Buenas noches, bienvenidos una vez más a la sintonía de En Campo Aperto en Radio Crash 105.0. Radio Crash emitiendo desde Gijón, Asturias, en un día entrañable, en un día lleno de libertades de expresión, en un día en donde hemos estado esta tarde con Radio Vallecas y donde sobre todo hemos tenido, o has tenido más bien, la oportunidad de escuchar Carne Cruda, de escuchar a Javier Gallego, excomulgado, y que las radios comunitarias y libres de este país, pues hemos creído conveniente ofrecerle esa casa que es tuya, que es de todos y todas, los que seguís las emisoras alternativas, las emisoras libres de todo tipo, desde los piratas más piratas hasta los comunitarios más comunitarios. Y ahí ha estado Javier, ahí ha desparramado su carne cruda, ahí ha puesto su carnicería a funcionar, esas preciosas intervenciones que siempre tiene y que te tenían totalmente enganchado en la radio pública, y que la radio pública ya no es pública, ya no es de todos, es de quien quieren que sea, y vamos a intentar conseguir que eso no ocurra. Vamos a intentar el resto de emisoras que aún gozamos de libertad para poder ofrecerte lo que tú creas conveniente elegir, pues ahí estaremos y daremos cobertura a todos aquellos y aquellas que sean defenestrados y que sean echados de sitios donde nunca deberían de haber dejado de estar. Jimmy el Frío de Miro se siente muy orgulloso esta noche de hacer un incampo aperto detrás de Carne Cruda, detrás de los compañeros y compañeras de Radio Vallecas y de todas las emisoras de la red comunitaria de radios libres. Saludos desde aquí, desde Gijón, la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín. Saludos desde Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Tengo mono de encontrarme de nuevo con vosotros, hacía tiempo que no lo hacía, y por eso el programa de esta noche tiene una obviedad en el título. El programa de esta noche no puede ser otro que libertad de expresión. Saludos. Days are done. Bien, pues aquí estamos un viernes más en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial, si estás aquí en la ciudad de Gijón, en www.radiocrash.org, si te encuentras conectado vía online. También te saludo afectuosamente, cómo no, si estás escuchando esto a través del podcast, que tiene últimamente mucho éxito. Un programa con total libertad de expresión, siempre es un programa agradable, viernes a viernes, y hoy, además de agradable, absolutamente entrañable, desde la faceta de la dignidad que le damos a nuestro programa y con la humildad que nos caracteriza, pues entrar detrás de todo un Javier Gallego y su carne cruda, pues es todo un honor para el programa que presentamos aquí en Radio Crash. Y simplemente me gustaría comenzar diciendo que lo importante de la radio, como él supo decir en su momento al terminar el programa, es que tú estés ahí. Sin que tú estés ahí, esto no merece la pena. Por eso he comenzado con esa rosa de Cimarrón, de Rusty Young, que os quiero entregar sobre todo a ellas, a las chicas, a las que siempre despido el programa mandándoles un cariñoso beso de piquito. Y para ellos, pues, ya sabes, esos abrazos que siempre me caracterizan al despedirlos en campo apertos, esos abrazos de hetero sin roce de penes para ellos. Beep beep. Pues aquí estamos, en Radio Crash, en un programa homenaje especial Carne Cruda, que hemos emitido desde las 6 de la tarde, el día 28 es un día importante para los medios comunitarios, para la red de medios comunitarios, programa único e irrepetible de Carne Cruda que hemos emitido hoy, los cuchillos afilados y preparados en la mesa de la carnicería que se clavaron en tus oídos este viernes 28 de septiembre, media horita más incluso de la prevista, hacia las 8:30, terminó el programa de Javier Gallego con su government, con su sistema de monos, con Julián Maeso, con uno de los discos del año, el Dreams and Dragon, en fin, el señor Tropical, el señor Pérez, un verdadero programazo, le hemos abierto los brazos, él se ha puesto las pilas y seguramente volverá por cualquier sitio, seguro. Y tú que estás ahí y que sigues en campo aperto viernes a viernes, quiero que me hables de la libertad de expresión en crashpodcast@gmail.com. Y si no, si estás aquí en Gijón, me llamas al 985 14 23 45, te meto en antena, en riguroso directo y me lo cuentas. En campo aperto, un programa con ausencia de pautado, un programa que se caracteriza sobre todo por la emisión de vinilos con una antigüedad de más de 30 años. Vamos a poner uno de esos que caracterizan el programa. We'll be right back. El gran Sonny Rollins, el gran Sonny Rollins en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. El médico no cesa de decirle, deja de tocar el saxofón, que te sienta muy mal y eres muy mayor. Te va a pasar como a don Santiago, al señor Carrillo. Mira que se lo dijeron veces, no fumes, no fumes tanto. Que fumar es malo, no fumes. Y él fuma y fuma y fuma. Y claro, no puede ser, es malísimo, fíjate tú. Si es que a este hombre le va a pasar igual. Venga a tocar el saxofón y venga a darle al tenor. Que no, hombre, que es muy malo y ya eres mayor. Ay, señor. Libertad de expresión. Libertad de acción. Qué bonito. En Radio Crash 105.0. Es un placer volver a estar con vosotros. Me alegro mucho de que estéis ahí. Let the good time roll. I know good love. Bobby Dylan en B.B. King. Deja que los buenos tiempos continúen. Con un tema como este comencé mi andadura radiofónica de En Campo Aperto, no así en otros campos también apertos en los que empezó esta fórmula. El salto a la radio fue con esta sintonía que me identificaba como pinchadiscos desde hace muchos años. Los que ya tenemos unos años hemos vivido tiempos difíciles para la libertad de expresión, y yo creo que si bien es cierto que los que estamos viviendo son muy difíciles, sabremos superarlo, seguro, porque contamos con vosotros y eso es lo más importante. La forma en que se conseguirá no la tengo muy clara, pero cada vez la veo más cerca. Y seguro, seguro, que entre todos y todas lo conseguiremos. Let the good times roll. Dejemos que los buenos tiempos continúen. Si los echamos de menos, los recuperaremos. Y he querido acordarme de esta vieja sintonía porque hoy es un día pleno de libertad de expresión. In town. I got a dollar and a quarter, and I'm just raring to clown. Don't let nobody play me cheap. I got 50 cents to know that I'm gonna keep it going. Come on, baby, don't. come on, baby, don't you make me laugh. Chicago. We'll be right back. viejos e inolvidables riffs de metal y viento madera. Viejos e inolvidables riffs donde doblaban las trompetas en la segunda parte, plenos de libertad de expresión. En campo aperto, en Radio Crash 105.0, 985-14-23-45, si te encuentras aquí en la ciudad de Gijón, crashpodcast@gmail.com. Dame novedades y dime cómo ves esto de ser libre y expresarte, obviamente, libremente. We'll be right back. campo aperto en Radio Crash es muy importante el seguimiento de la línea melódica del bajo, porque si aún no lo sabes, debes de saber que consiguiendo eso, sube tu nivel cultural, no solo el tuyo, sino el de todo el que te rodea, aparte de que tu autoestima se pone por las nubes. Es un tema de underground. El underground consigue siempre que te encuentres como en Memphis. Thank you. Memphis Underground, esta noche en In Campo Aperto, en un programa lleno de libertad de expresión. In Campo Aperto, que siempre se caracteriza por la emisión de sonido analógico, por la emisión de viejos vinilos. En esta ocasión, esta noche, con plena libertad, he querido traeros un vinilo, os he traído de hecho un vinilo, donde hay una libertad de expresión absolutamente magistral. Se titula Black Lion at Montreux, The Black Lion All Stars, grabado en directo en el Festival de Jazz de Montreux en el 4 de julio de 1973. Cuando estos discos se compraban en España, este se publicó aquí por Phonogram, Discogram, en 1976, pues en algunas ocasiones se ponían comentarios, y en este caso en castellano, de lo que tenías entre tus manos cuando cogías el disco y veías a Stefan Grappelli abrazado a la guitarra de Bernie Kessel. En este caso, en este disco, pues hay una amalgama muy interesante. Es en directo y no os voy a cortar los temas. Os voy a poner la carita entera, la cara A. En la cara A, los festivales internacionales de jazz, que son ahora un hecho totalmente aceptado desde hace muchísimos años, siempre se podía discutir cuál era el primero o cuál era el más importante. Ahí está el de San Sebastián, que tiene su solera, que no es poca, pero que, no obstante, la historia del Festival de Montreux, no hay ninguna duda sobre ella. Del 29 de junio al 15 de julio de 1973, se celebró el séptimo Festival Internacional de Jazz en Montreux, la ciudad suiza a las orillas orientales del lago de Ginebra. El primero que tuvo lugar en esa ciudad fue en 1967, cuando el presidente del jurado del festival era Alan Bates. En 73, que es el disco que tengo en este momento aquí en la emisora y que voy a pincharos a continuación, Alan pudo poner en escena el Black Lion's Salute to Swing, con 15 músicos que habían grabado discos para él desde que empezó la marca Black Lion. En este disco podremos oír el acento que se ha puesto en la música de swing y que está interpretada por hombres que son reconocidos o eran reconocidos maestros de sus instrumentos en aquella época, algunos de ellos ya desaparecidos. Este álbum presenta a todos los músicos que actuaron en el Black Lion Salute to Swing, que empezó a las 3 de la tarde del miércoles 4 de julio de 1973. De Freddie Randall, Dave Shepard, Jazz All Stars, fueron los que abrieron el evento, el suceso. Y empieza este disco, en esta cara, con un arreglo muy atractivo de I Surrender There, Me Rindo, Querida. Freddie Randall, toca la trompeta sobre armonías de órgano del resto de la orquesta en el primer coro, con Dave Hewitt interpretando la parte central, pero el solista protagonista de este número es Danny Moss. El saxo tenor de Danny es resollante y rapsódico, moviéndose sin esfuerzo en el segundo y tercer coros, así es como nos lo explica Alan Morgan en la parte de atrás del disco. Bill Coleman y Guy Lafitte estaban ambos en excelente forma durante el concierto. Los primeros coros de I Want a Little Girl, Quiero una chiquita, interpretados por Bill, son fluidos e inventivos, mientras que el tenor de Lafitte, que recuerda el sonido de Hopkins, contrarresta de modo ideal. Los dos coros vocales de Coleman están llenos de buen humor y la sección de ritmo impulsa impecablemente detrás de Lafitte antes de que Mark Hemmeler tome sus dos coros de piano. Una explicación del segundo tema a cargo de Alan Morgan, y la tercera dice que el batería Daniel Humer, que al igual que Mark Hemmeler es suizo, en I Know That You Know, Sé Que Sabes, nos da una demostración de su gran habilidad con las baquetas. Humer trabajó algún tiempo con el grupo Fleetwood's European Rhythmic Machine y no resulta difícil comprender por qué es tan apreciado por los jazzmen americanos. en su solo aquí, interpretan los timbales parte de la melodía de I Knew That You Now, uniéndose de este modo a las filas de otras baterías melódicos como son Shelly Main o Philly Joe Jones. Explicación que viene en el disco a cargo de Alan Morgan, este Black Lion Admont Hall. La banda está compuesta por Freddie Randall a la trompeta, David Hewitt al trombón, Danny Moss al saxo tenor, Dave Shepherd al clarinete, Brian Lemon al piano, Kenny Baldock al bajo y Johnny Richardson a la batería. Eso en la parte que concierne al I Surrender Dar, que vamos a escuchar ahora en primer lugar. Los otros dos temas, I Want a Little Girl y I Know That You Know, ahí tenemos la banda de Bill Coleman a la trompeta y vocalista, Will Lafitte al saxo tenor, Mark Hemmeler al piano, Jack Sewing al bajo y Daniel Humer a la batería. Una maravilla de vinilo que os he traído esta noche en Campo Aperto con absoluta y total libertad de expresión para celebrarla en sí misma. Celebremos, pues, la libertad de la que gozamos para elegir y escuchar lo que nos plazca en cada momento, en este caso en Incampo Aperto, en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. I want a little girl. Someone that's all alone, just a little girl to fall in love with me. I want a little girl, she don't have to look like the pictures in a picture book, but if she can cook, that will suit me to a T. Have to wave her hair or dress in fancy clothes, and I wouldn't even care if she don't wear nylon hose. I want a little girl to love a lot. I'd give everything I've got for just a little girl to fall in love with. Just a little girl to fall in love with me. I want a little girl, she don't have to look like pictures in a picture book, but if she can cook, ooh, that will suit me to a T. Fancy clothes, and I wouldn't even care if she don't wear nylon hose at all. Just a little girl to love a lot. I'd give everything I've got for just a little girl to fall in love with me.

Humer à la batterie, Daniel Humer. Daniel Humer à la batterie. Daniel Humer, el famoso solo que os comentaba al principio aquí en Campo Aperto en Radio Crash, de este I Know That You Know. Yo sí sé que lo que tú sabes. Una demostración de su gran habilidad con las baquetas. Sí, señor, es cierto. Así nos lo cuenta Alun Morgan en la parte de atrás de este sobrio disco, Black Leon at Montreux, de 1973, grabado el 4 de julio. Volveremos sobre él en un Incampo Aperto lleno de libertad de expresión. Aquí, en Radio Crash, tienes el crashpodcast@gmail.com y el 985 14 23 45 para decirme que estás de acuerdo con esa libertad. ¿Cómo no? Don't go. Steamy Windows, esas ventanas empañadas que hacen que el programa de esta noche en Incampo Aperto, aquí en Radio Crash, sea un programa de redención, un programa de recuerdo, un programa de sentimiento, de libertad de expresión, con temas adquiridos, con temas versioneados y con temas totalmente expresados en vivo, con toda la fuerza que en su momento se pudo dar. Eran buenos tiempos para el rock and roll, y para el soul, y para el rhythm and blues, y para el funky, y para todos los ritmos que sé que a ti te gustan, en Incampo Aperto. Libertad de expresión. Una forma sencilla de entender Green Onions, la forma sencilla en que Booker T and the MGs entendían la canción, y no como antes escuchasteis a Roy Buchanan con esa forma retorcida que le caracterizaba. Son formas de entender canciones de toda la vida aquí en Incampo Aperto, con absoluta libertad de expresión. My bed filled with blues. out on a man. You got to keep from crying, crying. I'm flying. Love new night, hell and night. I just go till I get it right. One more song, one more round. Go through lust till I come to found. This whole world's looking for me. Funky, funky para ti aquí en Radio Crash, en el 105.0, donde nadie me tiene que decir, donde nadie me debe de decir y donde nadie me puede decir qué te tengo que poner ni qué te tengo que contar. Funky para ti. Joe Cocker, un personaje que hizo que entremos, hayamos entrado en el libro Guinness de los récords en In Campo Aperto, como el único programa, hasta ahora que se sepa, porque no tenemos nada en contra, que diga lo contrario, quiero decir, que hemos hecho más de 5 horas ininterrumpidas de emisión analógica de temas de Joe Cocker. Ahí tenemos el listón, el que quiera demostrar que lo ha hecho antes, o simplemente que lo ha imitado, o que nosotros hemos imitado a quien lo haya hecho, que lo diga. Aquí no hay ningún problema. Hasta ahora, 5 horas y pico de música de Cocker en un programa que tienes en tu podcast, en los archivos de programas de In Campo Aperto, para disfrutar de un maravilloso vocalista, cantante, que, insistimos aquí de nuevo, la ciudad de Gijón debería de acordarse de él, porque fue uno de los que abrió líneas para que aquí llegaran los Stones en 1995. Sin embargo, nadie más se acordó de él. No es plan de pedírselo ahora a los de turno del ayuntamiento, porque a lo mejor prefieren más Azúcar Moreno. Ya sabes. Danzas, sí señor, como In Campo Aperto, que es un programa siempre imprevisible, con ausencia de pautado y auténtica y definitiva libertad de expresión. They call me to breathe. Gigi Gale, ese personaje con este COVID free, llámame la brisa, este personaje bluesman que tan buenas y bonitas canciones ha hecho, tan buenos discos que tengo que traeros aquí en Campo Aperto, lo tengo pendiente y disfrutaremos de una fuerte sesión de Gigi Gale, cómo no. Un buen podcast que se puede hacer de Gigi Gale. Un personaje también que había que acordarse de él. Pero claro, decir estas cosas es predicar en el desierto, me parece a mí. Así que, libertad de expresión. Featured in the front line. No, there's no more room to move. That's all way in the past. When did you come here? Hear an old record or something? We'll be right back. musicians in the band. First of all, trumpet Blue Mitchell. Trumpet Blue Mitchell. Oh, saxophone Clifford Sullivan. Clifford Sullivan. On the drums, Ron Silico. Bass guitar, Larry Taylor. Ready, go! Preston. Thank you. Hey, real nice. John Mayall. Let's hear it for John Mayall. Bring him back. Come on. Let's hear it. Pues después del Harlem, en que se ha convertido ese Harlem español, en que se ha convertido los alrededores del Congreso, por aquello parecía Harlem en los buenos tiempos, palos por todos los sitios, policías disfrazados de ciudadanos, etcétera, etcétera, pues qué menos que un poco de Mayall con unos buenos tiempos de Boogie, porque Mayall siempre te da buen rollo, porque es que si no, ya me dirás. Vamos al buen rollo. Mayall siempre da buen rollo. En el campo aperto, en Radio Crash, en el 105.0, 985-14-23-45, crashpodcast@gmail.com. Pues estás aquí en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial. Este silencio con el que te he tenido estos segundos son los que hacen que la radio sea mágica, y que cuando falta la palabra, el sonido, la música, parece como que el mundo se detiene. La radio necesita continua acción. Interacción, hiperacción, acción continua y libertad de expresión. Baby, oh, baby, The Crusaders en estado puro, en un campo aperto, en un campo aperto con absoluta libertad de expresión, como la que tiene un señor del sombrero. Aquí los señores del sombrero, todos los señores que llevan sombrero, que han llevado, que llevan y que llevarán sombrero, nos encantan. Y supongo que a ti, que eres seguidor, fiel seguidor de Incampo Aperto, pues también. Hace tiempo que no nos acordamos de un señor del sombrero que siempre ha gozado de una maravillosa libertad de expresión y siempre que ha hecho cosas, las ha hecho muy bien. Y mira que ha hecho cosas, ¿eh? I'm stranded, and I'm stranded between that old devil and the deep blue sea. And nobody's gonna tell me. Tell me what time it is. Every day, it's hustle, hustle time, hustle time. Every day and every way. One more mountain to climb. It's leaving me stranded, stranded in my own little island with my eyes open wide. Right here, and I'm still stranded. Must be loved. Stuck in a Hole, de Caravan. Faltaban los Caravan en un programa absolutamente libre de expresión esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105.0, entre www.radiocrash.org. 985-1423-45, crashpodcast@gmail.com. Vamos a volver sobre el Bac Lyon à Montreux. Y vamos a volver sobre una cara B donde hay un Poor Butterfly que está absolutamente demoledor. Teddy Wilson se encontraba en forma soberbia cuando estaba en Montreux y Dave Shepard con su clarinete se une a él en el meloso Poor Butterfly, esa pobre mariposa, donde Wilson siempre ha sido un pianista intachable y Dave, inclinándose al estilo de Benny Goodman, le complementa perfectamente. Después escucharemos a Stefan Grappelli, que es otro solista intachable, y hace una versión de All God Children Got Rhythm, todos los hijos de Dios tienen ritmo, y se remonta y baila por encima de la sección de ritmo, comunicando la elegancia melódica que esta bonita canción se merece. El bajo en esta pista y en las de Bill Coleman, Good Lafitte, es Jack Sewin de Holanda, un músico seguro y eficiente. Hablamos de 1973, el 4 de julio. Y al final, con Old David Moon y con D42, Bernie Kessel, un hombre de verdadera fama internacional, se une a la sección de ritmo de Randall Shepard para interpretar The Old Devil Moon, la vieja luna endiablada, tocando el tema como una progresión de acordes ricos para luego moverse en series de largas líneas multitonales. Finalmente, Stefan Grappelli vuelve para unirse a Bernie Kessel en T42, T para 2, una versión de dueto para violín y guitarra que empieza con Grappelli interpretando el verse. La manera en que estos dos músicos se pasan con suma facilidad del papel de solista al de acompañante es misterioso y sencillo, y demuestra, como de verdad lo ha demostrado cada festival de Montreux, que el jazz es universal. Así nos lo cuenta Alun Morgan en la parte trasera de este Bac Lyon à Montreux de 1973. Vamos con Poor Butterfly, All God Children Got Rhythm, All Devil Moon y T42. Thank you.

Thank you. Stefan Grappelli y Bernie Kessel en este té para dos que se han tomado aquí en In Campo Aperto en Radio Crash 105.0 con total libertad de expresión en Montreux en 1973, tal como un 4 de julio. Una gozada que has podido disfrutar aquí en sonido analógico, este vinilo, donde también antes escuchaste All Devil Moon, All God Silum God Rhythming y Poor Butterfly. La cara B de este de esta publicación, Black Leon at Montreux, en un programa que ya enfoca su recta final y que después de esto, pues, hay que darte un poco de vidilla, digo yo, ¿no? Pues, a los buenos tiempos, como hacemos siempre en In Campo Aperto, a la caña pura y dura. I was only 17. I fell in love with a gypsy queen. She told a foe, he told me to go. Ah. He took me to a little shack and put a whip across my back, then told her, leave me. girl. She means all the world. We'll be right back. Desde Uriah Heep, con su Weary Heavy, Weary Humble, a esta preciosidad de Spiro Gyra, con esa libertad de expresión que nos permite en el medio pasar por un rescate, un rescue me auténtico, para conseguir bajarte a las inmensidades, a las profundidades de las calderas del infierno del rock and roll, con ese Going Down de Freddie King. Estas cosas son las que hacemos en In Campo Aperto. Esta libertad que nos permite pincharte cuatro estilos totalmente diferenciados así de una tacada, para que te quedes a gusto. Es la grandeza de la radio y es la grandeza de que tú estés ahí, sin duda. Thank you. en este viaje infinito. Vente conmigo, buen Rocinante, a descubrir lo eterno. Bate tus alas al viento, iré contigo más allá. Sí, que pensabas que en una sesión de En Campo Aperto esta noche con auténtica libertad de expresión no iba a haber canciones en castellano. Seguramente pensabas que eso no era posible en En Campo Aperto. Claro, tú siempre piensas por encima de la realidad. Eso es algo que te enorgullece, seguro, ¿verdad que sí? Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Thank you. Heavy Man, el flautista de cabecera de In Campo Aperto, aquí en Radio Crash, en este programa del que a mucho orgullo hemos hecho, estamos en plena recta final, después de la carne bien servida, bien cruda, que Javier Gallego nos ha ofrecido esta tarde a través de la red comunitaria. Nos sentimos muy orgullosos, los que hacemos Radio Libre, de haber acogido a este profesional que se ha encargado por la cara y que esperamos que pronto pueda encontrar unos canales de comunicación en los que trasladar sus buenas vibraciones. Pudimos disfrutar de todas sus partes conocidas, de Julián Maeso, del señor Tropical, del señor Pérez, de Santiago Alba, estuvo con invitados, con gente en directo, rodea la radio y toma las ondas con nosotros. Este 28S que ya ha pasado, pues es una forma de hacerte ver que siempre tendrás una parcela para ti, aunque te acosen por todos los lados. Aquí estaremos en Radio Crash, en nuestra parte pequeñita, intentando que tengas una alternativa a toda la bazofia que nos rodea por ahí. Bueno, esto va poco a poco. Down, down. Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino, dices, ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto. Al final de todo lo que me quedo es la canción que estoy cantando. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. We'll be right back.

fingers touch the sand and look to see who's standing. Waiting at your window, watching will they ever show. Rusty Young con este precioso banjo con el que se va abrió el programa de esta noche de In Campo Aperto aquí en Radio Crash y también lo cierra, un programa en el que tuvimos total libertad de expresión para buscar y elegir los temas adecuados y hacerte pasar una noche como mínimo interesante. Tú has decidido y nos alegramos de que hayas estado ahí. Programa de In Campo Aperto aquí en Radio Crash, siempre distinto pero nunca, nunca distante de ti. Un programa en sonido analógico con abundancia de vinilos, con una antigüedad considerable y con esos temas que a veces pues gusta recordar o no. Stefan Grappelli y Bernie Kessel en Montreux fueron las estrellas del programa de esta noche y intentamos elegir aquellos temas que te podrían venir bien para reflexionar sobre la libertad de expresión, que era de lo que iba el rollo hoy, por aquello de que hemos tenido la primicia de ofrecer el programa de Carne Cruda en la red comunitaria de emisoras libres para que todos y todas los que no pudisteis, a los que os privaron, digámoslo así, de Javier Gallego, para que lo pudierais seguir a través de Radio Vallecas. Pues ahí estaremos, en la brecha. Será, pero será un viernes que viene, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas y que haya salud. Estaremos aquí, si eso, y las comentaremos, ¿vale? Mientras tanto y no, pues ya sabéis lo que os recomiendo siempre: ser lo más libres que os dejen y lo más malos que podáis. Y no os olvidéis de escuchar una buena canción, que eso es salud. Pues eso, besitos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Jimmy el Fiu de Miro os convoca al viernes que viene. Y si no, pues sabéis que tenéis siempre Radio Crash con unos programas estupendos para tener una alternativa a todo lo que os rodea. Cuidaros, ser felices. Agur, arrivederci, chao.